¿Te acuerdas de esta música? ¿O de esta otra que nos hizo bailar? Tal vez te suena mucho más esta. Pues toda esta música y mucho más la encontrarás en el recreo de Radio Universidad, un programa donde la música es la principal protagonista. Todos los jueves a partir de las 10:30 y los sábados de 12 a 1. No te lo puedes perder. Y comenzamos un jueves más, o sábado según cuando nos escuches, el recreo de Radio Universidad. ¿Y qué tal te parece si lo empezamos con buen pie, igual que terminamos la semana pasada? Pues lo empezamos con la música de Shakira. Y es que esta canción, que fue con la que terminamos el anterior día, se titula Gitana y está compuesta, bueno, está editada en el 2010. Si no has visto el videoclip, nosotros te recomendamos que lo veas porque participa en él el tenista Rafa Nadal. Pero antes de nada, agradeceros la presencia al otro lado del aparato receptor por escucharnos un jueves más o un sábado. Ya sabes que nos puedes escuchar todos los jueves de 10:30 a 11:30. Y los sábados de 12 a 1, aquí en Radio Universidad Salamanca en el 89.0 de la FM. Tómame como soy y valeriano. Este es el recreo de Radio Universidad y lo que pretendemos es que tú te lo pases igual que nosotros escuchando buena música. ¿Y qué tendremos hoy? Tendremos la música de los 60, de los 70, de los 80, de los 90 y llegaremos hasta la música más actual. Todo esto, sin lugar a dudas, en música en español. Soy gitana. También repasaremos lo mejor y lo más escuchado de internet. Pero si te parece bien, comenzamos escuchando, eso sí, la música de Shakira. Cada beso y con cada cicatriz, algo pude entender. De tanto que tropiezo, ya sé cómo caer. Y va liviano, mi corazón gitano. Solo entiende de las tiras con la mano. Y intentas amarrarme y dominarme. Yo soy quien elige cómo equivocarme. Aprovechame que si llegué ayer no puedo ir mañana. Que soy gitana. Vamos y vemos que la vida es un goce. Es normal que le temas. No conoces, tómame y vamos, que la vida es un goce. Es normal que le temas a lo que no conoces. Quiero verte volar, quiero verte volar. Valiviano, mi corazón gitano. Shakira con Gitana. Y comenzamos el recreo con una década, la década de los 60, y seguro que tú recuerdas esta canción. El trigo entre todas las flores, elegí yo a la amapola, y yo elijo a mis dolores, Dolores Lolita Lola, y yo... Pues sí, es Manuel Escobar, porque en 1962 hizo esta canción, El Porón Pompero. Y es que es cuando saltó al estrellato con las canciones del maestro Solano, con su debut en Madrid y Barcelona y el estreno de su primera película, Los Guerrilleros, rodada en Arcos de la Frontera, en Cádiz. Por no ver las cosas raras de ese niñato chalao, por no ver las cosas raras de ese niñato chalao que te apunta y no dispara. Ha realizado más de 20 películas y ha grabado más de 80 discos, 24 de ellos han sido disco de oro. Cateto de tu hermano, que no me venga con leyes, que español yo soy gitano, que llevo sangre de reyes. Que español yo soy gitano, que llevo sangre de reyes, que en la palma de la mano. Verde era la hoja, verde era la parra, debajo del puente retumbaba el agua, retumba, retumba, retumba. Poro popo, poro poporo pompero, pero poro poporo pompero, pero poro poporo popo. Poro popo, poro poporo pompero, pero poro poporo pompero. Y después de ese por un pompero de Manuel Escobar, nos vamos a Los Chicos con las Chicas. Los Chicos con las Chicas. Canción realizada por Los Bravos, bueno, cantada por Los Bravos en 1967. Y es que Los Bravos, el éxito lo consiguieron en 1966 con la canción Black is Black. Y esta canción, ya lo sabes, es Los Chicos con las Chicas en 1967. Las cosas han cambiado, yo soy feliz. Los chicos con las chicas pueden vivir. Por fin hemos ganado, hay que reír. No nos impedirán que al anochecer podamos pasear, bailar y hasta correr. La gente no nos mirará, no hay nada que esconder, y hasta los viejos van a comprender que tú has de venir. Ven a vivir, ven, ven a vivir, ven, ven a vivir, y así seremos muy felices. Ven, ven a vivir, ven, ven a vivir, ven, y yo te haré feliz. Los chicos con las chicas tienen que estar, las chicas con los chicos. Y no abandonamos la década de los 60 porque seguimos en ella. Pero si yo te digo La Barbacoa, El Chiringuito, seguramente todos te recuerdan canciones del verano. Y es que vamos a hablar de un nombre que fue francés. Nos estamos refiriendo a Jordi Dan. Otra vez el invierno ha llegado, otra vez el fuego hay que encender. Jordi Dan, que es un cantante francés que estudió 8 años en el Conservatorio de Música de París y desarrolló su carrera artística entre Francia y España. Además de poseer el título de magisterio, compone canciones, bueno, canta canciones del verano, como todos sabemos. Esta canción, Cha-Cha Chop, fue uno de sus grandes éxitos y que le dio a conocer en todo el mundo en 1969. Y os dejamos con ella un poquillo y después volvemos a, vamos a irnos hasta la década de los 70. Y es que grande para los veranos es Jordi Dan, tendremos que hablar algún día más de él en nuestra sección del artista que recomendamos todas las semanas, pero ahora nos vamos hasta los 70. Y nos desplazamos hasta Buenos Aires porque vamos a empezar hablándote del grupo Color Humano. Porque este grupo nació en 1972 y la primera formación de la banda fue Delmiro Molinari, Rinaldo Raffanelli y David Lebón. Y este fue el tema que les voy a conocer, Píntame la vida. Pues vamos a dejar escuchándola si no la has escuchado nunca y después volvemos a hablarte de otro grupo que seguramente ese sí le conozcas mucho mejor. Color Humano de 1972. Y continuamos con un grupo que seguramente, bueno, mejor dicho, con un dúo, seguramente les conoces. Te estoy llamando locamente las grecas. Las Grecas, de dúo musical español de flamenco rock, formado en 1973 por dos hermanas de etnia gitana, Carmen Muñoz y Edelina Muñoz. El éxito les llegó en 1974 con este tema que estamos escuchando, Te estoy llamando locamente, compuesto por Felipe Campuzano, que se mantuvo durante 5 semanas como número 1 en las listas de ventas españolas. Y con su música nos quedamos aquí en el recreo de Radio Universidad. Abandonamos un poquito las décadas, dejamos escuchando ahí por debajo a las grecas y nos vamos a deleitar con un dúo esta vez, que vamos a recomendaros que escuchéis alguna de sus canciones. Nos estamos refiriendo, como no podía ser de otra forma, al grupo nos estamos refiriendo a Los Pecos. Y es que este dúo español, integrado por dos hermanos, Francisco Javier, que es el rubio, y Pedro José Herrero del Pozo, que es el moreno, para el que no lo distinga. Cada tarde los veo. Decir que su música está dirigida al público femenino y se convirtió en un auténtico fenómeno social en España en los últimos años de la década de los 70 y los primeros de la década de los 80. Que se adentra en este corazón, de sus labios brota tanta paz, en sus manos hay sinceridad, a sus ojos todo es natural, son tan felices que me hacen llorar. Si tú los vieras divertirse como niños, viviendo el lunes como si fuera un domingo, si tú los vieras. Debutaron con el sencillo Esperanza en 1978, que fue número uno durante 4 semanas consecutivas. Ese mismo año, Juan Pardo, a través de CBS, produjo su primer LP, Concierto para Adolescentes, que arrasó en las listas de venta en colaboración con Los Pecos. Y seguimos hablándote de Los Pecos, Háblame de ti, que es la canción que estábamos escuchando a continuación. Háblame de ti, de la libertad, si las clases te aburren. Decir que en 1981 su carrera se interrumpió por realizar los integrantes del dúo el servicio militar, pero se reunió en 1984 con la publicación del disco Por Arte de Magia. Y cuéntame si tú has podido ver al silencio llorando cada atardecer. Háblame de ti, quiero conocer. Si comprendes que el amor es todo, si me acompañas cuando yo estoy solo, si me sonríes cuando ves. Casi un total de 2.500.000 copias han vendido los Pecos de sus 8 álbumes de estudio, 5 recopilatorios y un directo en estos 30 años de carrera. El último disco que hemos podido escuchar o que comprar se titula Un manantial de ternura, que ya ha vendido 50.000 copias y fue editado en el 2005. Y con la música os dejamos, con la música de los Pecos os dejamos hasta que empiecen nuestros 10 minutos sin pausa. De los cielos, solo quiero ser tuyo y ofrecerme a ti. Que hoy dedicaremos a la música ska en España. Y esconderme de nada como cualquier secreto. No me gusta esta cama que... Y es que escucharemos al grupo Escape. Quiero mirarte y decir que te quiero. Y también al grupo Skyrarik. Eso es lo que nos espera en unos minutos, pero antes os dejamos con los Pecos. Yo no quiero ser fuego ni cenizas de un sueño de este amor que me ocupa el 100% de mi tiempo. Que me inunda esta casa y me empapa en recuerdos. Que se cruza de brazos y se queda tan quieto. Yo no quiero ser nube de ningún firmamento, ni esconderme de nada como cualquier secreto. No me gusta esta calma que me muere por dentro. Solo quiero mirarte y decir que te quiero. Y en los próximos 10 minutos escucharemos a la música de Escape. Vamos a escuchar 3 canciones. Una es de Escape, el Gato López. Otra va a ser del grupo Skariak, con la canción Anticanción. Y la siguiente la vamos a escuchar con la canción también de Escape, de Absolución. Así que si tú quieres escuchar estas canciones, no te puedes perder, que empieza ya mismo el recreo de Radio Universidad. Con la mejor música, Escape. En la calle no pude elegir, entre escombros y basuras tuvo que vivir. La calle le hizo puerta y se reveló, y es que tío no hay dinero. Es un gato bravo. Su madre callejera, su padre se amés, tiene 20 hermanos en Carabanchel. Busca en la basura algo que comer, y es que tío no hay dinero. Es un gato bravo. Le ofreces algo especial, este cachorrito ya baila vasca. Sus botas, su chaleco, su forma de andar, su estado domesticado, es un gato ska. Sigue, resiste López. Sigue, resiste López. ni que escuchar. No somos poetas ni lo vamos a ser. Tierra de medios en un mundo cruel. La antimúsica toma el poder. Es lo que suena. No tenemos nada. Y es torero matador, el que no baile, el que no baile. Y con esta música hemos llegado hasta el Ecuador del recreo. Ya sabes que nos puedes escuchar todos los jueves a partir de las 10:30 y todos los sábados a partir de 12 a 1 de la tarde. Y continuamos con música, con la década de los 80. Y es que comenzamos esta década con Las Chinas, un grupo de los años 80 formado por solo y exclusivamente mujeres. Ellas son María José Serrano, Monse, Laura y Miluca. Más tarde se sumó a ellas Speedy. Este fue su primer y gran éxito, El hombre salvaje, en 1981. Y con ellos os dejamos, Las Chinas. Y después de Las Chinas, seguimos en los años 80 y lo hacemos con Nacha Pop. Este tema de su primer disco fue un gran éxito, La chica de ayer, compuesta por Antonio Vega. Decir que Nacha Pop estuvo compuesto por Nacho García Vega, Carlos Brokic y Fernando Lillán. En total sacaron 3 discos al mercado y se puede recordar esta música, La chica de ayer. Chica, vete a tu casa, no podemos jugar. La luz de la mañana entra en la habitación. Tus cabellos dorados parecen el sol. Luego por la noche al venta a escuchar que consiguen que te puedan amar. We'll be right back. Y no abandonemos la década de los 80 porque continuamos con el grupo Farmacia de Guardia. No estamos hablando de la serie que se hizo tan famosa, sino de un grupo que fue un grupo rock murciano en los 80. Sacó su primer disco en 1982. Y uno de sus temas fue Cazadora de Cuero, que es la que vamos a escuchar aquí en el recreo. Ya sabes que para solicitar alguna canción nos tienes que escribir a elrecreo@cuentanos.es. Os dejamos, eso sí, con la música de Farmacia de Guardia, con su canción Cazadora de Cuero. Y después, los temas más escuchados de internet, o los más graciosos. Mis viejos me miraban con cara de preocupación. Sí, sí, sí, voy a teñir mi pelo. Te recordaré en mi cazadora de cuero. El grupo Farmacia de Guardia, con su tema Cazadora de Cuero, es el que hemos escuchado. Y ahora os vamos a dejar con una canción que hemos escuchado a través de internet, que yo creo que va a ser canción del verano para este 2010. Ellos son María y Suso, el grupo es Water Fun. Os dejamos que la escuchéis y nos decís si queréis. Así que con ellos os dejamos con el grupo Water Fun, con la canción Cucurucho. Seguridad. Tú le das la mano, la mano. Waterfront. Esa es la canción que te ofrecemos para que este año sea la canción del verano desde aquí, desde la Radio Universidad. La hemos escuchado y yo creo que puede tener su éxito. Pero ahora nos vamos a centrar en la década de los años 90. Y comenzamos esta década con Cristina y los Subterráneos. La banda se formó a principios de la década de los 90, después que Cristina abandonara el grupo Alex y Cristina para centrarse más en el sonido rock. Han grabado en total el grupo Cristina y los Subterráneos 3 discos, el último de ellos en 1994, que lleva por título Pequeño Animal. Esta canción la podemos encontrar en uno de sus 3 discos, Tú por mí, yo por ti, compuesta en 1992. Mucho cuidado con los cocodrilos, vienen despacio y nunca los ves. Se la comieron sonriendo tranquilos, yo me di cuenta, me fui por pies. Tú por mí, yo por ti, iremos juntas donde haya que ir. Tú por mí, yo por ti, iremos juntas solo por ir. Sueño con una taza de café. Yo que estuve en el lado salvaje, digo que nunca pienso volver. Hasta Lurid se pasea con traje, llama a su novia desde el hotel. Tú por ti, yo por mí. No, tú por mí, en total. ¿Qué era la canción? Yo es que ya como estaba cantando ya se me había ido la especie. Pero continuamos con un grupo, ahora Los Flechazos, La Chica de Miel, que también hizo canciones en los años 90. Los Flechazos es un grupo de musical de estilo mod, nacido en León en 1987, símbolo de este movimiento en España durante los últimos años de la década de los 80 y primeros de la década de los 90. Esta canción, La Chica de Miel, fue escrita en 1990 y ellos son Los Flechazos. La marca. Abandonamos la década de los 90 y nos vamos hasta la década de los... Bueno, hasta la década actual, que es la música que suena a continuación. Y comenzamos con Calle París, tú, solo tú. Calle París es Patricia y Paul, son dos hermanos de Madrid, mitad franceses y mitad españoles, que desde muy niños empezaron a componer, escribir y tocar instrumentos por separado. Cada uno tuvo sus proyectos musicales hasta que en la universidad, estudiando comunicación audiovisual, su vida dio un giro radical a empezar a trabajar juntos en varios cortos cinematográficos. Escribo tu nombre con mi dedo sin pensar. Y es que al principios de la, bueno, que al principios de los años 2000, en el año 2004, mejor dicho, decidieron probar suerte en la música juntos. El nombre del grupo vino de la calle París, porque es de en él, como en ellos, está en la mezcla que se caracteriza entre español y francés. Con solo mirarme, y con ellos os dejamos Calle París con Tú, solo tú. Y a la vuelta, mucha más música en español. Wow, tú lo has rescatado de un cajón. Y de Calle París nos venimos hasta el Aulario de San Isidro, aquí en Radio Universidad, para seguir escuchando muy buena música, y lo hacemos con Conchita. Después de hablar un ratito seguido, sin parar, tonta, idiota. Es decir, que si no sabes cómo insultar al novio si te deja, Conchita te da algunas ideas, porque seguramente lo hará. Estamos escuchando, pues ya sabes, a la finlandesa... finlandesa de nacimiento, pero madrileña de corazón. Se reconoce una apasionada de la música con un gusto eléctrico. Y algo fea, que eso nunca viene mal. Ha grabado en total 2 discos y este tema que estamos escuchando le puedes encontrar en el primero. No la conozco y lo siento. Y es que esta chica compagina sus estudios con sus estudios de magisterio infantil con sus trabajos de profesora particular, y es que se podría dedicar también, y como lo está haciendo, a la música. Cuidado. Conchita, sin lugar a dudas, ella no es tonta, pero nosotros nos hemos quedado con esa canción. Ahora sí, nos vamos a despedir con una canción del almeriense David Bisbal. Y es que nos queremos despedir con David Bisbal y animando a nuestra selección española de fútbol. Y esta es la canción que ha hecho David Bisbal para esta ocasión. Nosotros os decimos hasta la semana que viene. Nos puedes escuchar en www.elrecreo.es.caceta. También en Radio Universidad, como ya sabes, en el 89.0 de la FM, todos los jueves de 10 y media a 11 y media y los sábados de 12 a 1. Un saludo del que les he estado acompañando toda esta mañana, de José Familiar. Hasta la próxima semana, disfrutar mucho y no olvidéis que para la próxima semana tenéis otra cita con la música española que más suena en todas las radios, aquí en Radio Universidad. Hasta la próxima semana. Unidos seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va. Rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day, we all say, seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va. Seremos grandes.